buen día, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Julio, ustedes siguen con el reclamo de que, sobre todo, los atienda alguien del gobierno provincial. Es así. Nosotros estamos desde desde 2006 haciendo reclamos y elevando proyectos a nivel nacional y provincial. En Buenos Aires llegó el proyecto de ley con reformas, ya con aprobación de diputados, llegó a la Comisión de Hacienda y ahí quedó parado por razones especiales que siempre tiene el país. Nosotros seguimos acá haciendo trámites. El primer diputado que trabajó en el tema y presentó un proyecto fue Juan Carlos Escobena, y bueno, no tuvo mucho éxito en su momento porque siempre se está en otras cosas, y habían tomado un concepto como que con el gobierno del doctor Marín, que se hizo la campaña con el tema de la promoción de la reincorporación de empleados que habían sido prescindidos de la planta, tanto provinciales como municipales, es como que habían cumplido con su promesa de hacer algo por los prescindidos. Lamentablemente no se completó el tema, porque de los 400 y pico prescindidos se reincorporó la mitad. La otra mitad no se reincorporó porque no fue notificada en forma fehaciente. En segundo lugar, muchos compañeros se tuvieron que ir de la provincia y de los pueblos donde vivían porque algo habrán hecho. Habían metido mucha presión con respecto a que la gente prescindida era dudosa. Te lo digo también por mi caso personal. Y hace poquito, mira, te doy un dato. Los compañeros del ente provincial del Río Colorado, en su momento fueron prescindidos 83 compañeros. Sí. Al día de hoy quedan 30 compañeros vivos. Claro. Esta demora en estos 40 años de la política, yo en forma personal considero que no tiene perdón. No tiene perdón en este concepto. Nos han cargado de una carga psicológica muy terrible, en la cual hemos estado prisioneros de esa carga, por cuanto, en primer lugar, nos cortaron nuestra carrera que en ese momento teníamos emprendida, ¿no?, como empleados. Sí. Pensando en hacer tu carrera en el lugar de que estabas trabajando. Y bueno, mucha gente perdió con esto, perdió un sueldo. Estuvimos proscriptos por 5 años. Muchos compañeros se tuvieron que ir de los pueblos, de la provincia, donde perdieron familia, perdieron casa, perdieron muchas cosas. Parte de su vida perdieron. Y esto lo tienen que tener en cuenta. Y bueno, nosotros, cuando me puse otra vez en movimiento con este tema, en el 2019, en noviembre de 2019, y ya anteriormente, cuando Cilioto era diputado nacional, le mandamos una nota para que se haga cargo del tema a nivel nacional. Nunca nos contestó. Y ahora de gobernador tampoco. Julio, te consulto, porque recién mencionás, bueno, pasaron 40 años. Ustedes sí. No quieren recuperar, digo, el trabajo, porque ya a esta edad tampoco quieren trabajar, me imagino, estoy pensando esto, no, corregime cualquier cosa. ¿Qué están pidiendo concretamente? Bueno, mirá, la provincia de La Pampa pertenece al Parlamento Patagónico. Sí. Nosotros pertenecemos a la zona patagónica. Sí. En el Parlamento Patagónico, en el año 2013, sí, se hizo un proyecto de ley en el cual se en un artículo decía de que todos aquellos que habían sido prescindidos en el golpe militar deberían justificar el hecho, sí, y que iban a tener una retribución de 30 sueldos básicos de su provincia, ¿no es cierto? Claro. En compensación por todos los años que estuvieron proscriptos, porque se quedaron sin trabajo y perdieron muchísimas cosas. Más vale. Sí. Bueno, eso hasta el día de hoy no lo han entendido, no lo han resuelto, no lo han discutido. Ese proyecto en Neuquén ya fue aprobado y ya les pagaron. En Río Negro también fue presentado y aprobado en forma unánime. No me acuerdo si en una de las dos provincias fue por decreto y otra aprobada por diputados. Sí, sí, pero es lo mismo, pero fueron aprobados. Es lo mismo, sí, sí. Pasó ahora acá en Santa Rosa y que no lo tienen en cuenta. La orden que le dio el Superior Tribunal de Justicia al gobernador de que hiciera un decreto para ese reconocimiento simbólico, las leyes de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, a la cual pertenecemos como país también, dentro de lo que dicen para los hechos de lesa humanidad, como es el nuestro, que hay 5 maneras de compensar los tormentos psicológicos, personales y materiales que tuvo la gente que estuvo en esas condiciones, ya sea detenidos, prescindidos, exiliados. Y con el decreto este que firmó el gobernador está reconociendo todo eso, porque lo dice en el artículo 63.1 del Pacto de San José de Costa Rica, que tiene que dentro de esas 5 contribuciones, se puede decir, está la reparación económica. La simbólica, te podés imaginar, al día de hoy yo tengo 76 años, tengo compañeros de 80 y algo. El gran porcentaje de todos los prescindidos lamentablemente han fallecido. Yo esta lucha no la voy a abandonar, y si les tengo que hacer los juicios que corresponden, les voy a hacer los juicios que corresponden. Yo le estoy pidiendo voluntariamente al gobernador y a los diputados que traten el tema, o que el señor gobernador tome las riendas de esta situación y saque un decreto para poder recomponer este tema. Nosotros no estamos diciendo ningún monto de dinero. Nosotros lo que queremos es que se discuta políticamente y que se tome una decisión. Mira, yo he ido a hablar, bueno, he pedido audiencia con el gobernador, nada. Con el vicegobernador, con Fernández, he podido hablar. Con Ariel Rauchenberger, el ministro de Gobierno y Derechos Humanos, he podido hablar. Estuve hablando como 1 hora y media, 2 horas. Pero bueno, él tiene formación económica y lo primero que sale dice, ¿y cuánto sale esto? Y se lo dije. Mirá, Ariel, vos ahora sos ministro de Gobierno, no sos ministro de Economía. Entonces tenés que trabajar y pensar y resolver como ministro de Gobierno. Pero bueno, eso siempre lo ponen por delante. Claro. Ahora, vos escuchás la radio y ves los diarios, hay no sé qué cantidad de obras iniciadas y otras por terminar, y el presupuesto para el año que viene son 400.000 millones de pesos. ¿Cómo es el tema? ¿No hay plata? No es un problema de plata. Las otras provincias no se fundieron. Tienen que tomar una resolución y resolverlo políticamente. Esto es un hecho político, lo que nos pasó a nosotros, y la política lo tiene que resolver. Clarito, Julio. No, te decía clarito, lo estás contando. ¿Me entendés? Sí, sí. Entonces, todos los compañeros están con esa esperanza. No se han hecho manifestaciones de rebeldía ni de otro tipo, porque queremos que se resuelva políticamente, queremos que se discuta, que se hable, que se converse, que se llegue a un acuerdo. Hemos puesto toda la voluntad y la paciencia del mundo. Pero bueno, ya esa paciencia y ese tiempo se agota, y el proyecto o el sentimiento y la idea que nosotros teníamos era que el gobierno entendiera la situación y que para el próximo 24 de marzo del 2023, que serían los 40 años, este proyecto estuviera en vigencia y que el gobernador lo pudiese publicar y calmar los ánimos de los que quedamos vivos, porque esa ley también contempla a los derechohabientes, a sus familiares. Depende de quién haya sido el que estaba trabajando, hombre o mujer, le corresponde a su pareja y si no, a los hijos. Bien. Es un hecho que está muy bien contemplado, muy bien redactado, contempla esas situaciones que se han vivido, esos tormentos que hemos vivido. Y hace poco descubrí un término en estas leyes así internacionales, en el cual está el término, viste, que vos decís, exiliado. Bueno, y en esa ley decía los que sufrieron el incilio, que es el exilio interno. Nosotros, a partir del golpe de Estado, fuimos desconocidos por la mayoría de la sociedad por la presión que había de los militares y los medios de comunicación. Acá hubo muchos particulares que participaron del golpe de Estado. La parte eclesiástica y de parte política y de parte social. Y eso nunca se trató hasta el día de hoy. Quedó como en el olvido, ¿no es cierto? Únicamente se les dio castigo a los militares. Pero los militares tuvieron la asociación de este otro grupo de gente que eran particulares. Y hasta el momento, lamentablemente, no se ha podido resolver nada. Mirá, te digo un hecho, por ejemplo, de tema del prescindido. Miguel Ángel Maldonado, el día del golpe, nosotros pertenecíamos al gremio de municipales. Sí. En ese momento estaban por un paro de 72 horas. Y bueno, Miguel, lo fueron el 24 de marzo, lo fueron a detener a las 5 de la mañana, 5 y cuarto. Su mujer y otro compañero me vinieron a buscar para decirme lo que había sucedido y si a mí me había pasado lo mismo. Y en ese momento nos fuimos a la casa del doctor Ongaro para que presentara un habeas corpus de protección para toda la comisión directiva, porque habíamos sido amenazados que nos iban a poner una bomba en el gremio. Y bueno, se había quedado compañeros custodiando el gremio. Y bueno, en un determinado momento me dicen, en julio, ahí apareció el Falcon Blanco de la municipalidad en la calle González, no sé qué están haciendo. Bueno, a los 5 minutos vino la policía y me llevó detenido a mí también. Claro. Y esas cosas que pasaron fueron muy violentas, muy de mucha presión, y quedamos aislados como personas. Y yo en ese momento me conocía medio Santa Rosa porque había estado mucho tiempo con la música y trabajaba en la municipalidad y bueno, qué sé yo, tantas cosas que había hecho hasta ese momento, había tenido una confitería bailable, así que me conocía mucha gente. Bueno, era asombroso, pero no me conoció más nadie. Perdí amigos, perdí familia. Y esas cosas son muy dolorosas y te quedan en el tiempo. Y yo creo que la gente, más que hoy le pongan el hecho simbólico de que fuimos buenas personas, yo no necesito que me lo pongan en un expediente. Yo sé que soy buena persona, ¿me entendés? Pero esa compensación que tendrían que hacerla, la tienen que hacer, son responsables de hacerla. Porque para eso pertenecemos a la zona patagónica y para eso hay un proyecto de ley para que se trate. No se pueden hacer más los distraídos. Que por favor se pongan las pilas y que hagan las cosas. Yo quiero saber, de todos los diputados que tenemos, que son 30, quiénes votan a favor y quiénes votan en contra. Lo quiero saber porque la sociedad los votó. Julio. Y no se sabe al día de hoy qué hace cada uno. Julio. ¿A cuántos diputados ha podido entrevistar vos? Nombrame 10 de corrido. Nadie los conoce. Sí, perdóname. No, no, te decía que me quedo sin tiempo y tengo otros compromisos. Está bien. No, está bien. Te pones loco. Está perfecto, Julio, te recontra entendemos. Nada, te agradecemos estos minutos con la radio. Bueno. Que tengas buen día. Yo también soy un agradecido y te pido, por favor, que se siga convocando a todos los prisioneros de La Pampa que estén atentos. Porque ni bien comience el año vamos a hacer una reunión para notificar de todo lo que hemos hecho durante este tiempo y con quién hemos hablado, con quién hemos tenido conversaciones y las reacciones que hemos tenido. Así que muy fin de año para ustedes, que lo pasen muy bien y los felicito por su trabajo. Bueno, muchas gracias.